por todas las ciudades de mi Ecuador, buscando la mujer que quiero yo encontrar para darle mi amor. Este amor es una bomba, que pronto va a estallar, la mujer que quiera lo puede comprobar. Este amor es una bomba, que pronto va a estallar, la mujer que quiera lo puede comprobar. Estamos presentando Bomba Ecuador, voces con sonido y ritmo, un encuentro con lo nuestro. Thank you. como el de la compañía. Gran catedral, que es patrimonio nacional. Y Cartagena de Indias era el mercado negrero. Conseguía buenos esclavos quien llegaba primero. Thank you.